pasmado mirando a la luna. Piensas que nadie más la puede mirar, que solo tú contemplas la belleza lunar. Estás presenciando un momento genial. Te sientes especial. Te sientes especial. Te paras al lado de una farola. Te preguntas si alguien la habría alcanzado. Entonces corres, saltas y tocas arriba. Y sigues orgulloso silbando a la vida. We'll be right back.